opciones que me has elegido a mí. Que nunca me presento ni oposito para vivir. He repasado las cuentas, pero me siguen sin cuadrar. Solo un par de cosas ciertas, imposibles de calcular. ¿Cómo quieres que cante si no he aprendido aún la canción? ¿Cómo quieres que cante con esta voz que me ha dado Dios? Insiste un poco más, procura que no me quede así, que me revienta por dentro todo lo que puedo decir. Insiste un poco más, tal vez me puedas convencer de que valga la pena que tú también lo puedas saber. ¿Cómo quieres que cante que no he aprendido la canción? Al mirar tu melena y esa forma de caminar, ruego al viento que silbe en tu falda al pasar, por si acaso conozco la melodía y puedo cantar. ¿Cómo quieres que cante si no he aprendido aún la canción? ¿Cómo quieres que cante con esta voz que me ha dado Dios?